Vamos con una gran cantante brasilera, ella se llama Kenia, vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Esto es de un disco del 90 que se llama What You're Looking For, y esta canción se llama así, Let Me Dance For You.

me acuerdo de ella. Amor, amor amargo, amor llamadita amargo, amor. Con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Seal y su versión de un clásico compuesto por Kirk Bacharach y Hal David y originalmente grabado por John Warwick. Welcome by. Walk on by. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un tema de una película de James Bond, que fue la segunda que hizo Pierce Brosnan como, bueno, en ese papel. Recuerdo que las chicas Bond en esta película eran Terry Hatcher y Michelle Yeoh. Michelle Yeoh que después se hizo muy famosa con El Tigre del Dragón y la película del Metaverso, que se me olvida el nombre. Y este tema lo hace Sheryl Crow, esto se llama Tomorrow Never Dies. A continuar ahora con Van Morrison, una canción sota de la película French Kiss, bueno, de varias películas, entre ellas French Kiss, y esto es del 87, esto se llama Someone Like You. Exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like someone exactly like you. I've been traveling a hard road,

where I grew up and found my feet. They can't look me in the eye. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Malcolm Robin Beck Jr., Dr. John Crow, sí. Pianista, compositor, tuvo varias épocas. Yo quisiera que pongamos el éxito más importante de Billboard. Claro, sí, que fue este, por allá en el 73, tal vez. Exactamente. Right Place, Wrong Time. Buena canción. Muy buena. Muy buena. Emilio, volvamos a Dr. John, que nació en un día como hoy. Bueno, él hizo... ¿Ya se murió? Sí. 2019. e hizo un disco que fue un homenaje a Duke Ellington en el año del natalicio número 100 de Duke Ellington en el 99, que se llamó Duke Ellington, Duke Elegant, y tomó algunas de las canciones más importantes del repertorio de Duke Ellington, como esta, que fue compuesta por Juan Tisol, puertorriqueño que trabajaba mucho con Duke Ellington y su orquesta, y esto se llama así, Perdido. Es ahora menos 9. Bueno, vamos entonces con Eric Clapton y su versión de un standard, Smile. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Do your tears and sorrow smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining. Every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still over. Con música, con un estreno de Juliana Escobar y se llama La Diferencia. Cuando me vio feliz, me vino a buscar. Hizo las mismas promesas de ayer, pero yo no se las quise creer. Cuando me vio feliz, se puso a mis pies y dijo que tantos años vividos no se podían tirar al olvido. La diferencia es que encontré a alguien que me quiere, que valora lo que tiene y la vida da por mí. La diferencia es que me da un amor sincero, que no compra con dinero ni me quiere presumir. La diferencia es que